y el acomode grande, porque la alegría también lo es. Se sientan las dos en la misma silla. Le damos la bienvenida a Laura Paredes. Yo me voy a parar para aplaudirles. Y Paula Cunha. ¡Un aplauso de pie! Autoras y directoras. Dramaturgas, mujeres, bella, madre. Todo eso. Aplaudimos para que parezcan más aplausos porque no saben de qué. Che, démosle otra silla, por favor. No tratamos tan mal a nuestros invitados. Un vasito de agua y una silla para cada una. Venga. Igual. ¿Cómo está? Es que en esta ciudad se corre tanto. Se corre tanto, perdón. Así es. Pero también se disfruta y se puede ir a ver, en este caso, algo para disfrutar, que es la obra La Luz. Es un pozo, ¿no? Ustedes son las autoras y directoras de esta obra que, por empezar, tiene un título que parece como optimista, ¿no? Sugerente. ¿Se puede ver la luz en el pozo? Acuña hace una mueca. Como ¿qué diciendo, hacemos? ¿Qué va a ser optimista? ¿Hay luz en aquel pozo? Siempre hay una luz. No. Hay que está seguir. Lejos. Aunque no la veamos. Aunque estén en un pozo, no sé. Esa es como un acertijo ese A ver, ¿y cómo ese sería? Título. Y pero que vengan a ver la obra, porque es parte de... Si lo develamos, la cagamos. Sí, ya. Es como un acertijo, ¿no? Sí, claro, sí. Se devela en la obra. A partir de... La obra tiene como dos mundos que juegan en paralelo. Todo pasa en una joyería, con los empleados que están con problemas, con retrasos en los sueldos, y está como la cosa muy candente. Y empieza a haber otra, como una especie de realidad paralela. Parece fantástico, pero no, como que empieza a aprovecharse para otra cosa ese local. Y por eso el título tiene que ver con eso. Con una especie de otro uso que se le empieza a dar al lugar. Bueno, pero lo estás haciendo ahora muy enigmático. O sea, ella sí que maneja el suspenso. Obvio, claro que sí. Claro. ¿Esto qué es? Laura Paredes es muy misteriosa. No, otro uso. Hay dos cosas que local. Sí, bueno, no, lo que pasa con lo que cuento de qué se trata. De, por favor. Chin chin. Para los que no conocen. Sirvieron whisky. Salud. La obra se trata de eso, de una joyería y unos empleados que trabajan ahí, la patronal, bueno. ¿Es de reír o de llorar? De reír. Es de reír. Pero te deja de pensar. También, pero sí. Es reflexiva. Algunas cosas, algunas cositas, sí. Y como sea, como la joyería está en rojo y no pasa naranja y no le pueden pagar los sueldos a los trabajadores, les proponen a la noche, porque son árabes los dueños de la joyería, les proponen jugar al póker, armar un piringundín y jugar al póker y levantar guita y bueno, y así compensar... Reactivar, claro. Claro, reactivar, compensar el desajuste que tienen y la deuda. De eso se trata y a partir de ahí se desarrolla toda la trama y tiene una parte fantástica porque hay un problema con el aire acondicionado que no funciona, que funciona porque todo sucede en un sótano y en un momento por el aire acondicionado aparece una voz. Todo, que al principio... Todo. No, eso, nada más. Solo no la voy a ir a ver. Está muy bien, sino que es difícil. Hablando bueno, de la obra, pasa mucho más de lo que está contando Paulita. Pasan muchas cosas. Por empezar, a mí lo que primero me llamó la atención fue el mundo. Qué maravilla esto del teatro. Que sí, munditos, ¿no? Que existen, que no son nada lejanos, pero no. Que como uno no los conoce, digo, yo lo primero que pensé, un pensamiento bastante básico, pero dije, claro, existen estos lugares, existen los talleres. Las fábricas, los talleres de joyeros, como existen esos lugares. Los engarzadores. Claro, ahora, ¿cómo pensaba, cómo surgió? Trabajadores hacinados que no cobran, que no reciben. Eso también existe. Pero el también tema de las joyas también, como, y además le dan un carácter como son árabes. Sí. Le da un carácter también como medio místico, no sé, a mí me pasó, digo, ¿de dónde surgió esa idea? ¿Cómo, por qué en ese lugar? ¿Por qué esa fábrica y no otra? ¿Cómo surgió? Teníamos, en realidad, la obra, nosotros damos clases juntas hace muchos años y hace muchos años que también damos talleres de montaje de obra. Entonces esto empezó siendo un taller de montaje de obra que lo digo porque tiene que ver que cuando tenés que trabajar por ahí con muchos actores también empezás a pensar dinámicas y vínculos y cosas, entonces apareció algo del universo del trabajo como posibilidad también por el material humano que había. Sí, pero el trabajo es muy amplio. Claro. Me pareció muy, muy singular y muy interesante que fuera en ese contexto. Claro, bueno, tuvo que ver un poco porque leímos algunas obras como Disparadores y uno era El Vértigo, que es una obra de DJ Polo, que son joyeros. Después, la historia nada que ver porque es una joyería familiar. De ahí, robar. Robamos la idea de inspiradas. Sí, robamos la idea del mundo de la joyería. Apareció, a lo que pasa es que también lo que estaba transportado era ahora la calle Libertad, que cuando DJ Polo escribió esa obra, claro, no era ese el universo de la joyería, era una joyería en una casa familiar. Claro. Entonces ahí sí apareció como nuestra mano. Claro, porque ahí una joyería hoy en la calle Libertad. Claro, porque entrecruzamos materiales, queríamos ver eso. Dijépolo, que siempre te inspira por su talento, y después cruzamos también literatura fantástica. Sí. Uh-huh. Entonces, todo ese cruce de materiales que íbamos aportando, leyendo. Alguna herencia de Spregelburg también. Bueno, eso sí, sin querer. Eso se dice, eso, ¿no? Sin querer. Intravenosa. Sí, bueno, fue un maestro. No, y otra cosa muy interesante es la cantidad de actores que no paran de salir, porque yo decía, no, me debo estar confundiendo, se ve que uno cambió y hace otro. ¿Cuántos son en total? 12. ¿Y parte del elenco sale del taller? Sí, la mayoría. Sí, lo que sucedió fue que terminó el taller de montaje y nosotros nos copamos en un taller para actores, entonces la mayoría tenía esa experiencia y nos gustó mucho el grupo y empezamos a decir, bueno, y estuvimos como todo otro año trabajando ya sin que nos pagaran, digamos, ya no era un taller. Haciendo la obra. Le tienes que cobrar. Claro, porque terminó pagamos el taller de montaje sala, y fue como, entre todos, bueno, paguemos entre todos la sala y volvámonos a una cooperativa porque nos interesaron ellos y ellos se coparon con nosotras. Qué y motivador fue una también. Decisión qué interesante. Como alumno, sí. Poner una obra en escena, mantener, digo, toda la experiencia, porque son actores, digamos, ya podemos decir que son actores porque lo son. Pero muchos de ellos no tenían experiencia previa, ¿no? No, no es verdad, para algunos es sí, fue hay la dos o tres obra. Personas que era la primera obra. Uh-huh. Y curiosamente, que era también uno de nuestros miedos, y nos arriesgamos, obviamente. Digo, curiosamente, no se nota la diferencia. No. Está muy parejo el trabajo. Y es muy difícil, sí, en general, siendo todos actores, digo, hablando de actores, que sea un tono, digamos, parejo. Me parece que habla bien de la dirección también eso. Ah, sí, es muy difícil hablar sobre todo. No, bien de la dirección. Vamos a hablar bien de la dirección. ¿Ustedes qué tienen para decir? Son excelentes. Mira, nosotros nos peleamos en el medio de una mentira. No, ¿cómo es cómo es dirigir? Yo no podría ni pensar en dirigir a 12 personas. También, para mí, no sé qué va a decir Paula, pero digo, también dando clases juntas no es la dinámica tan distinta. Porque también cuando estás acostumbrado a dar clases de a dos, un poco dirigís las improvisaciones y estás como tirando línea, sí, de pensamiento, cuando, riéndote como medio con... Pero armar una dramaturgia. Por sí, por supuesto, eso ya es verdad que fue... Pero había algo de la dinámica nosotras de a dos que no fue que la estrenamos con una obra, ¿no? Como que hace años... Nosotras tuvimos una experiencia previa. Es verdad. Entonces ya habíamos hecho una obra que también era muy divertida, que nos encantaba hacer, que no prosperó porque, bueno, por esas cosas de la vida, que también eran 11 en ese momento, sí, y nos llevábamos, o sea, nos complementamos en ese momento, nos gustó hacer eso, nos entendimos, o sea, no es que fue una experiencia, la primera experiencia, ya habíamos tenido otra, y después eso, como trabajamos, porque nos entendemos, tenemos... nos reímos de lo mismo, las dos somos muy trabajadoras, hay que decirlo. No, además, hay algo muy interesante en la dinámica que establecimos, que es que nos complementamos en lo que a mí me cuesta, a Laura le sale perfecto, lo que a Laura ejemplo, le cuesta... No me hablen de generalidades. Vamos a puntualizar. A nivel dramaturgo, no sé qué quiere hablar de plano personal... ¿En qué se complementaban? Sí, no, me costaría ahora también sí, decirlo, me costaría pero... decir que, pero... Bueno, en eso están las dos iguales. O puedo decir lo que, sí, a, mí, no, decir lo que a mí me cuesta. Claro, me cuesta al revés. A mí me cuesta. A veces soy un poco estructurada con algunas cosas y ella es más loca, en el mejor de los casos, y me dice, para, ¿no? No, porque esto no va a funcionar, porque... y ella, deja, probemos, no sé qué. Y tiene una especie de libertad para la prueba que a mí me viene re bien porque tiendo a reprimirme antes. Claro. Yo eso lo puedo, ¿no? Y yo diría lo mismo. Yo diría. Son dos locas. No. A mí me pasa que a veces me pongo como muy. Yo siento que me pongo muy ahí. Muy como exigente y Laura me hace, pará, déjalo, son chicos. Bueno, pero por ahí en lo más humano, yo me refiero a lo artístico, que a veces algo que, no sé, como a partir de una imagen y algo que no sabemos a dónde nos va a llevar, a veces a mí me agarra como un poco de vértigo, uh-huh. Y ella es muy mandada con eso, yo digo en eso. Bueno, pero por eso nos complementamos, digo, porque yo me enloquezco en un lado y Laura me calma y Laura se enloquece en otro y yo... No se preocupan porque ahora que la obra está aceitada, ustedes no toman más decisiones y son los actores los que van. Eso es un poco así. Y también ya fue mutando, se apropiaron. Sí, recontra. Y curiosamente también creo que el pasaje y lo que estuvo bueno fue ver que era un grupo que por ahí eso... No era exactamente dinámica de alumnos, por eso que decimos que era un taller para actores, ¿no? Pero generó una cosa que se apropiaron y que hay algo de un cierto... No me gusta tanto la palabra profesionalismo porque no sé bien qué significa. Pero sí que... Llegamos y se están pasando letras jodiendo entre ellos, como que hay algo muy grupal, muy potente, en el cual ya nosotras, es verdad que un poco no cortamos ni pinchamos, y es bueno, porque es que están entre ellos muy... Y es verdad que hasta que vengan y digan, esta parte no la vamos a hacer, porque creemos que nos suma, acá te recortamos un poquito. No, pasan cosas, que nos dicen, no, esto tío, no. Es una dinámica entre seres humanos, así que no somos nosotras, no sé... Claro, las jefas un poco, pero... No, pero... Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. No, que sí somos exigentes. Digo, me parece que somos amorosas también, pero somos exigentes. Y esa exigencia es también lo que permite... Ahora lo veo, que eso se trasladó a ellos en el buen sentido, ¿no? Quiero decir, no la exigencia que te paraliza, sino la exigencia que te permite avanzar en el... ir para adelante, comprometerte. Quizás más que exigencia, me gusta más la palabra compromiso. Sí, a mí también, puede ser. Yo quiero recordar que estamos aquí con la visita de Laura Paredes y Paula Acuña, autoras y directoras de La Luz es un Pozo, y que estamos sorteando entradas para ir a verlas y ver todo el elenco de 12 personas. Voy a llamar de afuera. ¿Dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar para pedirnos las entradas de La Luz es un Pozo, así como también las entradas de Para ver Hecatombe, que ya comentamos, a través de la web o al 4864-0489 o al 4866-1095, y nos piden las entradas para La Luz es un Pozo o para ir a ver a Hecatombe en Matienzo el sábado. Y fue muy difícil engarzar, digamos, todas estas historias que son, ¿no?, muchas historias dentro de una gran historia. ¿Cómo fue ese trabajo? Las líneas de los personajes. Sí, es raro los procesos. Hay momentos que para mí que empezás a pensar que es todo un delirio, que nada está llegando a nada, y hay un momento que mágicamente las cosas empiezan como a cerrar, a unirse, a cosas que no pensabas que iban a rimar, riman. Me parece que tuvimos un momento de chesto, ¿no? Y después rápidamente... encontró su forma. Sí, ¿Cuánto, no sé si cuánto fue difícil. El proceso de ensayo o de escritura? Claro. Sí. ¿Largo? Primero tuvimos el año de montaje. Del taller, del digamos. Del taller de montaje fue una vez por semana. Y después tuvimos un año más, una vez por semana ensayábamos nada más. Con 12 personas, lo cual, imagínate. Qué difícil armar horario. ¿En dónde ensayaban? Sí. Yo puedo lunes de 5 a 5 y por eso 4. Siempre fue un solo día, que era el mismo día que había sido el día del taller. Entonces todo el mundo se comprometió a seguir ese día. Sí, hubo momentos de zozobra, si se te muere tu vieja, no podés faltar. Disculpame, pero... Cagás a 11 personas. Disculpame. No, o sea, faltaban todo el tiempo. Claro, faltaba mañana. Todo el tiempo. Y era como tratar era de mantener caótico. La moral porque empezaban los que iban tratando de hablar mal de los que faltaban. Y eso, bueno, se ve lo que... ¿Qué se ve? ¿Qué hay para ver? Como... Sí, también hubo esos accidentes, hacían que escenas se armaron con los que estaban. Bueno, eso, después el factor humano empieza a ser determinante también para las escenas. Qué lindo, total. Cuando uno va ganando protagonismo, te tocó un papelito así, de repente fuiste ahí rodando. Sí, sí. No faltar. Por no, claro. No faltaba, tiene más letras. Yo quería contestar una cosita a esto que habías preguntado, si había sido difícil escribirla. Eso que dice Laura, ¿viste? En 2 años vos tenés tiempo de repensar una cosa, otra, de discusiones también teníamos, porque es una obra escrita por 2 personas que tenemos, si bien nos entendemos un montón de cosas, también tenemos un montón de miradas diferentes al respecto de otras. Entonces, eso para mí fue muy enriquecedor y muy interesante, esto de construir también sobre la diferencia, porque... éramos como una pareja artística, somos, claro. Bueno, en este caso. Y para mí fue una experiencia que me lo preguntan muchas veces, ¿eh? Gente incluso que no es del teatro, ¿cómo hacían para escribir de a dos? Y que no es que somos las únicas, ni un hallazgo, ni las pioneras en eso, pero... Pero es una forma de trabajo. Pero es una forma de trabajo que a mí me divirtió sí, mucho. Sí, nos dividíamos las escenas. Lo van a volver a hacer. Seguramente. Sí, en parte ya lo hicieron la primera, redoblaron la apuesta, subieron la cantidad de gente, fueron las 12, chicas. Después van a hacer la dupla, no van a poder hacer nada solas. La dupla Paredes Acuña. Las invitamos. Nos ponemos una inmobiliaria. Bienvenidas. Buenas noches. ¿Cuántas mujeres en esta mesa? Yo queríamos saludar a las directoras de la ola, Luz Pozo. Sí. Qué hermosa la hemos pasado. Lo pasamos fantástico. Vos dormiste toda la función. Bueno, pero aparte que estuve despierto, la disfruté un montón. Me gustó muchísimo. Lo único que les digo es que las sillas, para personas que tienen problemas con cadera, es complicado. Pero las butacas, digo. Sí, son duras. Son demasiado duras. Sí. La obra tan bonita que se te pasa volando. Supongo que hay poco tiempo. ¿Trajiste el anillo para preguntarle? Porque yo tengo un anillo. Quería ver si ustedes se engarzan o no por el tema de las joyas. ¿O no? ¿Tiene algo que ver? Te puedo recomendar a alguien. ¿Sí? Porque ¿cómo produjeron toda la bisutería para la obra, digamos? 11. No, nosotros, por otro lado, queríamos preguntarles que cuando baje la obra... ¿Cuándo baja eso que si nos pueden dar las joyas de la obra, porque nosotros la vendemos... Una parte. Y usamos esos fondos para el centro de jubilados, el Carapachay. Bueno... Yo les explico, el centro de jubilados del que nosotras trabajamos, básicamente contribuimos ahí, queremos ver si nos pueden dar parte de la bisutería. Y si pueden venir a hacer la función. Exactamente, estamos haciendo una obra también nosotras sobre joyería. Sí, bueno, sí. Bueno. Y al centro de jubilados le queríamos pedir permiso, ¿no? Si se puede llamar, el pozo es la luz. La obra. Ah, nos estamos quieren comprar los derechos. Pero no, para el centro de jubilados, para que los pinten ellos, porque hacemos diferentes actividades. Pero sobre todo lo que nos interesa el tema de si cuando baja la obra nos dan la bisutería. Y la escenografía, porque la mesa nos viene bien. Tiene una mesa muy bonita, la en la que trabajan, ¿viste esa parte? Sí, vos, claro, o sea, David. Bueno, la mesa no te puedo prometer porque... Y el vestuario. Unos trajes preciosos. Total. El chico ese está buen bozo. El chico también. El dueño. Con traje hermoso. Esos trajes, porque hacemos los eventos a fin de año y necesitamos el vestuario. Bueno, vamos a ver. Vamos viendo. Algunas cosas te digo que sí, otras no sé. Tengo que verlo. Claro. La mesa, por ejemplo. Nos podemos quedar. Creo que la vamos a rifar. ¿Nos quedamos? No, y también queremos saber si nos podemos ir con todo el centro de jubilados a ver la obra. ¿Cómo no? Eso ya les decimos que sí. Si coman antes. Igual coman, porque es tarde la obra. Así nos dan de comer, van seguro. Porque a los viejos es así. Nosotros todas las actividades viene su teatro, va comida. Si no, no van. Es un combo. Bueno, podemos ver hacer un combo, unos sanguchitos. Sí, sí. Algo nos tienen que dar. Una comida. Un sanguchito de pernil. Fatay, algo relacionado a la obra. Y un vasito de. Y me parece que es un título que nos puede llegar a dar un poco de esperanza a los. El pozo es la luz, claro. Viejos. Sí, sí. Y bueno, que sepan que los que van al pozo, bueno, nos toca dentro de poco. Y eso no quiere decir que sea del todo oscuridad, porque tuvimos una vida llena de luz. Les agradecemos mucho la visita. Ahora pueden seguir escuchando. Sí, pueden seguir escuchando fuera del estudio. Gracias. Da fotito. Esta obra. La fotito. La fotito. Después la fotito. Esta obra que lleva adelante el Abasto Social Club los sábados a las 23 horas. ¿Cómo vienen las funciones y por cuánto tiempo más tienen proyectado, digamos, la obra? Muy bien va. Pero de maravilla va. Así que eso, mientras siga yendo gente, sigue la obra, así que por ahora estamos. Genial. No, julio-agosto seguro. Julio-agosto seguro y vamos así siempre renovando cada dos meses el convenio entre todos, porque somos muchos y eso, pero la idea es seguir hasta fin de año. Así es. Bien, están levantando a lo loco, parecen las chicas. Y además un teatro hermoso. Con gente muy amigable, el teatro Abasto Social Club. Sí, muy bien, estamos contentos. Ya está 666. Muy bien, salvo el número. Salvo el número que es un poco... Pero bueno. Que te da cosita. Acá nomás, acá la vuelta. Acá la vuelta. Recordemos que estamos sorteando entradas entonces para la obra. Uh-huh. Sí. Se comunican al 486. Bianca, necesito ver. 4864-0489 o al WhatsApp de la tribu 1567-1037-58. Y ya cerrando esta nota, no se van a ir acá sin mucha risa, mucha risa. Nos queremos llevar de ustedes una ofrenda. Ofrenda, estuvimos pensando la ofrenda. Ah, entre las dos, todo entre las dos. Ajá, está pensamos eso porque nos parecía divertido una, alguna. Un pedacito cada una. Y decíamos, pero, porque además teníamos duda, pero ¿qué es algo que te en la calle, que te pasó en la calle? ¿Y qué se contestaron? Y uno no nos pasan muchas cosas en la calle, no. Porque siempre estamos trabajando. Siempre arriba del auto. Siempre arriba del auto y en el, y en el canal, del auto al canal. Del auto al canal. No, pero una vez nos pasó una graciosa, o nos pareció a nosotras graciosa. No sé si es gracioso. Bueno. Bueno, no. A ver, contala. Que Laura estaba. No sé si es para reír. No tiene por qué ser. Era algo gracioso, pero tiene que ver con la dupla. Claro, que Lauri estaba embarazada, ya avanzada, y subimos al colectivo, íbamos a dar clases. Y yo tenía puesto una blusita que me llegaba acá al ombligo y tenía unos voladitos. Y subo. Y está, ¿cómo se llama el actor? Que nos encanta, Pablo Cedrón. Que lo admiramos, a Pablo Cedrón. Ay, y subimos las dos, Laura con el bombo. Y él me dice, vení, sentate a mí. Por mí Nessis era tal. Yo le digo, pero, viste, pensé, digo, se me debe haber levantado un poquito con el viento, estoy inflamada. No sé, no entiendo por qué me lo quiso dar. Le digo, pero. No, para mí vamos no lo a aclarar que tenés un cuerpo muy flaco, o sea, claro, por que era claro, gente, que también claro. Flaquísima, o sea, no había como chance. Es que la vi como algo de que las vi entrar juntas y como que después se olvidó cuál era la embarazada. Se confundió. Sí, entonces sí. Nos digo gracias porque era como una situación en la calle, como a veces que cuando estás mucho de a dos que ya no se sabe a quién le es pasa cierto. Las cosas. Y eso nos pareció gracioso. Es bueno, verdad esa lectura. ¿Viste? Hay algo de con los amigos. Claro, sí. Y él dijo, las vi entrar y no sé. ¿Y quién parió, vos o vos? Laurita. ¿Y quién la cuida? ¿Quién cuida el bebito? No. Ella lo cuida. Yo a veces lo cuido cuando puedo, sí, pero sí, lo sí, adoro. Sí. Ahora lo voy a conocer. Vino acá. Está acá. Único. Bueno, chicas, un placer. Bueno, vayan todos a ver. Gracias. Hermoso tenerlas acá. Es divertida la obra. Vale la pena.